Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Qué gusto, amigos, amigas, estar ya listos nosotros acá, tanto en cabinas como también nuestros compañeros en controles, en este caso Diego Salazar y Fernando Torres, para ofrecerles a ustedes la información cultural que se genera aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también en todo el país. Todas estas actividades culturales que las preparan los actores, los gestores culturales, para compartir con la ciudadanía. Hoy les vamos a ofrecer la emisión número 65. Hoy es 5 de abril de 2018. Quiero contarles a ustedes que la temperatura que se registra acá en la capital de los ecuatorianos es de 8 grados. Habrá una máxima de 15 y una mínima de 8 grados. Para que usted tome las precauciones del caso, hay intensa neblina también desde el sector del Valle, quienes viven por estos sectores. Hay la neblina bastante intensa, una probabilidad de lluvia de un 40%. Tome las precauciones, coja su ponchito, su paraguas, no se olvide, póngalo en la cartera, en su bolsa, para que así de esa manera pues usted no se resfríe y obviamente pues tenga un cuidado especial para su salud. Vamos a recordarles también que hoy ya inició el pico y placa, ¿y para qué dígitos corresponde, Darío? Por supuesto, muy buenos días, qué gusto poderles acompañar en una emisión más del informativo Zona Cultura. El día de hoy no pueden circular los automotores cuyo último número en su placa sea 7 y 8. Así lo destina para el día de hoy el pico y placa. Desde este momento, 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30. En la tarde se repite desde las 4 de la tarde hasta las 7 y 30 de la noche. Tenga en cuenta que esta medida se aplica en la parte más urbana de la ciudad, comprendida al interior de la avenida Mariscal Sucre, al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y la avenida Diego de Vázquez al norte. Así que tenga mucho cuidado para dar cumplimiento a esta medida, para no infringirla este día. Tenemos también novedades sobre lo que es el tránsito en este momento, cuando son las 7 de la mañana y 4 minutos. Debemos comentarles que la AMT nos invita a tomar en cuenta que por trabajos del Metro de Quito existe el cierre en La Patria y 9 de octubre, adicional sobre la 10 de agosto, y también en La Patria está habilitado solo un carril en el sentido sur-norte. Nos invitan a organizar nuestras actividades con tiempo para poder llegar de forma puntual a nuestro destino. Esto está muy cerca de nuestra institución, de la Casa de la Cultura. Tenemos este pequeño inconveniente en la movilidad de la ciudad. Bueno, y vamos a contarles a ustedes qué nos trae también ECU911 en su página de Twitter. Bueno, hace 30 minutos tenemos ya información de que han concluido los trabajos en el kilómetro 21 por deslizamiento de tierra. El resto de las vías que corresponde a Napo, Pichincha y Orellana se encuentran habilitados. Así es, porque ustedes saben, había un deslizamiento en este kilómetro 21, pero ya hay las novedades de que se ha retirado ya la tierra que estaba imposibilitando el paso de los vehículos, pero ya ahora lo pueden hacer, siempre tomando las precauciones. Hay lluvias y de hecho eso hace pues que la tierra se afloje y los taludes empiecen a descender. Y nos vamos hasta el aeropuerto Mariscal Sucre. En la página de Twitter del aeropuerto podemos encontrar que las operaciones en el aeropuerto son normales gracias al clima y obviamente la visibilidad. Compartimos también que ECU 911 Ambato hace llegar la información que las vías de Tunguragua, Cotopaxi, Pastaza están habilitadas para el tránsito vehicular. Y en cuanto a Santo Domingo de los Áchilas, la ruta San Miguel de los Bancos, Las Mercedes, en el kilómetro 53, se encuentra inhabilitado debido a un deslizamiento de tierra. Las vías restantes de la provincia de Santo Domingo se encuentran habilitadas. Tomen en cuenta, aquellos que van por el sector de los bancos a la altura del kilómetro 53 hay dificultades y ECU 911 Ibarra manifiesta que las rutas de Imbabura se encuentran habilitadas, lo que hay calzada mojada, invitan a conducir con precaución y revise también el estado de sus neumáticos antes de salir. Recuerde, disminuya la velocidad para que sus neumáticos no pierdan adherencia al suelo. Darío, tú tenías algo sí, más que debemos compartir. Señalar que debido a al incremento de las lluvias y este tiempo, este clima que tenemos bastante frío en la ciudad de Quito, les hacemos la invitación para que ustedes también tomen las precauciones necesarias, revisar lo que son predios, taludes, revisar instalaciones para que no tengamos emergencias por las lluvias. Tengan en cuenta que durante estos últimos días ha existido acumulación de agua en algunos sectores, así que le invitamos a que revise su hogar, a que revise instalaciones para evitarnos cualquier tipo de emergencias. Bueno, por acá también tenemos otro dato que es importante darles a conocer. ECU 91 Puerto Viejo, hace 58 minutos, dice el Cantón 24 de Mayo, vía a Novoa, la ruta de acceso-salida se encuentra cerrada por la caída de un árbol. Porque sabemos, les compartimos esto, que nuestra señal alcanza a todas partes a través de www.casadelacultura.gov.es y también a través de la aplicación que usted la puede descargar en su teléfono entrando a Play Store, ponga Radio CCE y pueda disfrutar de la programación de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, vamos a irnos ya de inmediato a conocer qué vamos a tener aquí en el noticiario de Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Siete de la mañana con 8 minutos, 7 y 8. Cuatro cortos del Instituto de Cine y Creación Audiovisual InCine en el Festival de Filmotion. Renovación Socialista presenta en Manabí el libro Reinventar el Socialismo. Con un gran marco musical se desarrolló el sepelio de la artista ecuatoriana Laura Mendoza Suasti. En Cuba se presentó el libro Justino Cornejo del Alma, el Maestro, de autoría de Mari Gloria Cornejo. Este viernes se desarrollará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el taller de proyectos culturales. El 17 de mayo se presenta en la Casa de la Cultura la banda Cultura Profética. Y la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de la SUAE recibe la exposición de Edgar Carrasco. La Casa de la Cultura Núcleo de Loja trabaja con extensiones culturales en Vilcabamba. La Flor de Chuquiragua se presenta en dos únicas funciones. En abril, la obra Mujeres de Boca Grande se toma el patio de comedias. Tras meses de trabajos de restauración, finalizaron ya en el convento El Buen Pastor. Les contamos también los 5 pasos para realizar la publicación de un libro. El Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta su revista digital El Núcleo. También les invitamos a recorrer los pasillos del convento y museo Mercedarios en El Tejar, en una noche misteriosa llena de leyendas. ¿Sí? También les contaremos a ustedes que la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas organiza una fiesta de libro infantil. Siete de la mañana con 10 minutos, 7:10, y en nuestro segmento de opinión y entrevista les contamos a ustedes que estará aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el doctor Fernando Esparza para hablar sobre su libro Utopías y Distopías, diálogo a dos voces. Estaremos también con algo de música. El guitarrista Walter Fermer nos visitará en nuestra cabina para hablar sobre su trayectoria en la música y el recital que realizará este fin de semana en la Asociación Humboldt. Y también vamos a contar aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con Alejandro Hinojosa. Con él vamos a hablar sobre una de las obras que estará próxima a presentarse. Se trata de una versión libre del texto de Darío Fo. Así que no pueden perderse este trabajo de nuestros artistas y nuestros gestores culturales. 7:12, 7:02 en todo el territorio continental ecuatoriano. Nos vamos ya enseguida con el detalle de la información. En el país. Vamos a arrancar ya con el desarrollo de la información. Le recordamos que usted nos escucha en 100.9 FM y 940 AM en la provincia de Pichincha. Cuatro cortos producidos por estudiantes del Instituto de Cine y Creación Audiovisual InCine han sido seleccionados para participar en el Festival Internacional de Film Motion, el mismo que se está llevando a cabo en Macedonia del 2 al 6 de abril de este año. Seguramente usted desea conocer sobre el festival Film Motion. Le contamos que este festival internacional está diseñado y dirigido a la nueva generación de cineastas provenientes de los Balcanes y más allá. Es así como se define esta organización en su página oficial. Los cortometrajes seleccionados son 49. En este año han seleccionado cuatro cortometrajes de graduados de InCine de acá de Ecuador. Entre ellos están Refil de Isabel Fernández, Intersticio de Marioli Ibarra, Aurora de Anaís Delgado y La Vida del Ahorcado de Luis Mateo Pazmiño. Film Motion tiene como compromiso exhibir los mejores trabajos cinematográficos estudiantiles para dar a conocer los talentos del futuro. Anaís Delgado, participante del festival, narra a los oyentes de Zona Cultura la sinopsis de su largometraje Aurora. Aurora es una niña de 12 años, la cual se encuentra en sus clases de natación, con un dolor muy constante en su estómago y sin saber qué pasa, siente mucha presión de parte de su entrenador al tener que lanzarse a la piscina. Al sentir esta presión, ella no quiere y pasa atrás de la fila. Anaís también nos mencionó que está muy complacida de que su trabajo pueda salir de las fronteras ecuatorianas para que se conozca cada detalle de la feminidad. Para mí es muy importante, ya que siento que la feminidad y las problemáticas de la feminidad son un tema importante en el mundo, que actualmente está siendo muy reconocido y han habido muchos movimientos acerca de lo que es ser mujer, lo que representa ser mujer, nuestras problemáticas, y por esto siento que es feliz y es importante que llegue a más partes del mundo, ya que es una problemática mundial. El festival no realiza una competencia formal, pero entregan 5 premios de simpatía al film más triste, al más inspirador, al más encantador, al más divertido y el más raro. Como sus organizadores lo explican, no es un festival convencional, sino la oportunidad que tienen los jóvenes cineastas de encontrarse en la fotográfica ciudad de Ohrid, en Macedonia. el programa del festival incluye proyecciones, talleres y otras actividades que buscan interconectar a los cineastas, además de brindar reconocimiento internacional a sus trabajos. Vamos a continuar con la información. Tenga presente que usted también nos puede escuchar en diferentes partes del país y del mundo a través de la página www.casadelacultura.gov.es y también www.ccloro.gov.es. 7:16 a.m. El Grupo Renovación Socialista, a través de uno de sus integrantes, el historiador Enrique Ayala Mora, presentará el libro Reinventar el Socialismo el día de hoy, jueves 5 de abril, a las 17:00 en el Jardín Botánico de la Universidad Técnica de Manabí, invitado por la Fundación Renovación Café Cultural Argos, coordinado por Julio César Villacreces Guillén. La Fundación Renovación Cultural Café Cultural Argos, en su octava edición, presenta el libro Reinventar el Socialismo, el cual invita a reflexionar cómo el socialismo debe ser reinventado para que cumpla con la función histórica que tiene, sin asumir la herencia negra del correísmo y de algunos otros procesos de América Latina manchados por la corrupción. Enrique Ayala Mora, considerado internacionalmente como uno de los ideólogos del socialismo latinoamericano, quien plantea, en este texto publicado por la editorial La Tierra, algunas interrogantes para la reflexión y el debate, tales como: ¿es posible el socialismo en un mundo de diversidad? ¿Hasta dónde va la lucha contra la corrupción? Estos y otros temas serán abordados en el conversatorio de carácter cívico y democrático. Enseguida compartimos expresiones del doctor Enrique Ayala sobre el verdadero socialismo. Es aquel que mejor se ajusta a la realidad de cada pueblo. No hay una receta para eso. Por eso lo importante es reflexionar sobre el Ecuador y sobre todo reflexionar desde los valores básicos: democracia, honradez, justicia social, que son aquellas cosas que han movido al socialismo en el mundo y en el Ecuador desde 1926. Ayala considera que hay que trabajar y demostrar en la práctica la verdadera función del socialismo. Yo creo que lo que hay que hacer es precisamente comprometerse a una acción definida en el frente de los jóvenes, de los trabajadores, en el frente de los movimientos indígenas. Vea, los grandes movimientos de trabajadores, el gran movimiento indígena de este país, las reivindicaciones de los jóvenes del Ecuador han sido siempre y sobre todo una bandera del socialismo. El socialismo ecuatoriano ha tenido luchas muy importantes. Ahora que el Seguro Social está saqueado, hay que recordar que el Seguro Social fue una obra del socialismo. La autonomía universitaria fue una obra del socialismo. El cogobierno universitario fue obra del socialismo ecuatoriano. Sus máximas figuras como Manuel Agustín Aguirre, Alfredo Pérez Guerrero, a Benjamín Carrión, ellos eran socialistas. Y la propia Casa de la Cultura es un impulso del socialismo ecuatoriano. Y su primer presidente era un militante socialista, Manuel Benjamín Carrión. Pues esa trayectoria que viene del pasado, pero que se proyecta al futuro en el continente, esa es la que queremos dar continuidad. Julio Villacreces, coordinador de la Fundación Renovación Cultural Café Cultural Argos, señaló que con la realización de este evento se quiere contribuir y profundizar el diálogo con un nivel académico y respetuoso a la diversidad ideológica. Como comentaristas invitados en este evento estarán Tony González Palacios, historiador y docente de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Vicente Abril Mendoza, histórico luchador social, el comerciante Luis López Vélez y Moisés San Pedro Tinoco, presidente de la Renovación Socialista Juvenil de Manabí. Usted sigue en compañía del informativo Zona Cultura. Le recordamos que este es un espacio para compartir información artística y cultural. Pocos espacios, pocos medios de comunicación tienen en realidad unas 2 horas de programación para hablar de arte y cultura, así que nosotros le hacemos la cordial invitación para que usted también se sume a este espacio, llamando al 2220-966, 2220-966, y comparta con nosotros las actividades que está generando. artistas, gestores culturales. Ahí tienen la línea 2220-966. Avanzamos con la información cuando ya el tiempo nos da la hora exacta, 7:20. La hermana mayor del dúo Mendoza Suasti, Laura Mendoza Suasti, partió de este mundo a sus 94 años de edad. La gran artista nacional tuvo ya complicaciones de salud propias de la edad que de a poco deterioraron su diario vivir. Su sepelio se desarrolló en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en la Sala Lirios y tuvo un mágico acompañamiento musical. A continuación les contamos sobre los detalles. El pasado 31 de marzo falleció Laura, la mayor del dúo Las Mendoza Suasti, el popular dueto que cantó durante 70 años, recorrió todo el Ecuador, además de ciudades de Estados Unidos y México. Laura Mendoza Suasti era la mayor de ellas, nació en Quito el 14 de marzo del año 1924. Desde esa edad empezaron a cantar solo por jugar, ella era la primera voz, su hermana Mercedes nació en Guayaquil el 10 de mayo de 1927 y era la segunda voz. Laura tuvo 12 hijos, 30 nietos. Mercedes, en cambio, 4 hijos y 10 nietos. Cuando empezaron a cantar, no tenían radio en casa, en la cual escuchar la música nacional. Iban donde una tía para hacerlo. Su padre cantaba en las iglesias y cuando les enseñaba música, les hacía de primera guitarra. Así aprendieron. Con un homenaje musical, diferentes artistas ecuatorianos dieron el último adiós a Laura Eulalia Mendoza Suasti. Ella falleció el pasado sábado a sus 94 años. El acto se desarrolló en la sala de velaciones Los Lirios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en Quito. Decenas de artistas y familiares acudieron para regalar canciones a la querida cantante popular, primera voz del dúo Hermanas Mendoza Suasti. La galería de artistas que se presentaron en esa cita estaba compuesto por gente de renombre como el gran Paco Godoy en el sintetizador y su padre Gonzalo Godoy en el acordeón. También estuvo el maestro Edgar Palacios en la ejecución de la trompeta. Además, se contó con Washington Cadena, guitarrista de este dúo. Uno de los momentos más emocionantes fue cuando la cantante María Esther Bowen interpretó el Pasillo Sombras. Varios asistentes acompañaron su canto en medio de lágrimas sentidas y un recuerdo especial. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Diferentes, variados y exitosos eran los temas del dúo Mendoza Suasti. Ellas comenzaron su carrera en 1940. Por supuesto, no faltó en esta cita el tradicional de conchas y corales. De conchas y corales. Patricio Boada, nieto de Laura, contó en una entrevista con Diario El Telégrafo que la familia está respetando la última voluntad del artista. Ella había pedido no ser enterrada, sino que sus restos sean cremados y sus cenizas guardadas hasta el día en que fallezca su hermana menor, Mercedes. Solo entonces las cenizas de ambas serán llevadas a un sitio reservado en el cementerio El Batán. Hace 10 años, las hermanas Laura y Mercedes ya no cantaban más juntas. Luego de una presentación que tuvieron en Los Ángeles, Laura, la mayor de ellas, tuvo complicaciones de su salud que la llevaron al quirófano. Eso, sumado a sus años, la obligó a dejar los escenarios. Así lo relata su hermana menor en una entrevista con Televisión Pública del Ecuador y el programa Personajes del Ecuador. Bueno, ahora se terminó el dúo hace unos 9 años por enfermedad de mi hermana Laura. ¿Y qué pasó con su hermana Laura? ¿Cómo está? Lo que pasa es que mi hermana Laura fue operada a su rodilla y un día viajamos a cantar en Los Ángeles y parece que ahí le afectó, se le dañó la rodilla y no pudo ya seguir cantando. Como mi hermana tiene 10 hijos, los tuvieron que retirar de los escenarios. Pero sí. Con mucho dolor. Sí, se ven, conversa. Sí, pero ya dejamos el arte, que era lo principal, ¿no? ¿Cada cuánto la miran, se miran con Laura? Ella ya no sale, ya está un poco. Tengo 94 años y está un poco delicada. un legado que dejan para el país voces únicas, voces incomparables en la historia de nuestra música. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Y bueno, nos queda la música de Laura Mendoza Suasti para seguirla recordando con ese talento que lo ha presentado en el país y también en diferentes partes del mundo. Vamos a cambiar de tema cuando ya son las 7 de la mañana y 26 minutos. En este momento les comentamos que el tráfico en la ciudad de Quito está fluido en el sector de la Mariscal Sucre y Abdón Calderón. Esto es en el sector de San Roque. Está el tráfico fluido en los dos sentidos, en el sentido norte-sur, sur-norte, porque tenemos los contraflujos activos en esta parte de la ciudad. 7 de la mañana con 26 minutos, 7 y 26. Continuamos con más información en el noticiario de Zona Cultura, que se genera en los estudios de 100.9 Cultura FM y 940 amplitud modulada de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Primero presentó sus libros de poesía. Luego participó en foros especializados en literatura. Ahora la escritora Mari Gloria Cornejo, hija del gran Justino Cornejo, presentó en la Feria Internacional del Libro que se desarrolló en Cuba este año, Justino Cornejo, el maestro. Los detalles le contamos a continuación. Luego de su presentación en el mes de enero, acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la muestra desarrollada en la Sala Benjamín Carrión, en compañía del presidente Camilo Restrepo Guzmán, ahora la escritora María Gloria Cornejo llegó hasta La Habana, Cuba, a una nueva edición de la Feria Internacional del Libro. En la misma presentó su texto, Justino Cornejo, el maestro, Carlos Bastidas de Argüello, el discípulo. En ese texto se narra acerca de la positiva influencia que tuvo su padre como profesor del colegio americano sobre su alumno, nacido en Milagro de 1935, y que se convertiría en un reportero de guerra que logró cubrir los conflictos de Hungría del año 56 y las caídas de los dictadores Rojas Pinilla en Colombia y Pérez Jiménez en Venezuela. En la Feria Internacional del Libro Film 2018, donde se presentó un espacio dedicado a recordar al periodista ecuatoriano Carlos Bastidas de Argüello, quien había llegado a inicios de 1958 a Cuba para entrevistar al entonces líder del ejército rebelde, Fidel Castro. Tras su asesinato por la dictadura de Batista, el 13 de mayo de ese año fue declarado héroe nacional. El libro de Mari Gloria Cornejo se construye a partir de la correspondencia que mantuvo el maestro Justino con su alumno Carlos y desde las convicciones ideológicas de confraternidad que se había gestado en el joven reportero de guerra. Su vida y obra, sin embargo, no son conocidas ampliamente en nuestro país. En la Feria Internacional del Libro, María Gloria Cornejo aportó en la definición de un perfil de un periodista que no dudó en seguir un derrotero en favor de la libertad y la justicia. En diálogo con Zona Cultura, María Gloria Cornejo recuerda las vivencias del pasado de su padre y cómo estas letras de sus libros dejan un legado para la población en cuanto al tema cultural. La satisfacción siempre de recibir una acogida muy cálida en el público de Quito. Mi padre vivió más de 30 años allá, se casó con una ibarreña, los tres hijos nacimos en Quito, y aunque hemos crecido en Guayaquil, pues yo me siento con el corazón amarillo, azul y rojo, y soy ecuatoriana por encima de todo, sin ningún tipo de regionalismo. El libro de él, que lo titulé yo, Rioense hasta más allá de la muerte, es una compilación de los artículos que escribió estando fuera de su pueblo viejo natal, él nació en la provincia de Los Ríos, pero sintiendo el deber de seguir queriendo al terruño. Esa fue una enseñanza que mi padre dejó a sus compromisianos y evidentemente me la dejó a mí, ¿no? Estemos donde estemos, la tierra, el terruño va con cada uno de nosotros. Es esa compilación de los artículos de mi padre dedicados a su provincia, especialmente al sitio en el que nació, fue el cantón Pueblo Viejo, ¿no? Es un exhorto a la tierra, es una

Seguimos acá en el noticiario de Zona Cultura. Tenemos ya las 7 de la mañana con 35 minutos, 7:35 en todo el territorio continental ecuatoriano. Recuerde que usted puede marcar al 2220-966, 2220-966 y compartir la información cultural que usted la está generando y que necesita pues demostrar ese trabajo y que nuestra audiencia se desita. Y mientras tanto, ustedes preparen siempre papel y lápiz para que puedan anotar a dónde pueden ir en estos días a disfrutar del arte y la cultura. Seguimos con información. Este viernes se desarrollará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana un taller de realización que busca a los grupos, organizaciones y colectivos para que presenten en un tiempo determinado proyectos culturales en el ámbito de la formación, capacitación y actualización de procesos. ¿Quieres participar? A continuación les presentamos los detalles y cómo hacerlo. Diferentes grupos relacionados al ámbito cultural se reunirán en la Casa de la Cultura Ecuatoriana durante 3 días y en diferentes jornadas. Este 6, 7 y 14 de abril, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, se desarrollará el taller de realización de proyectos culturales enfocado a grupos, personas, organizaciones culturales, redes y colectivos. Estas organizaciones vienen desde diferentes puntos del país y por coordinación con todos los núcleos con los que cuenta la Casa de la Cultura. Los puntos a tratar constan en primer lugar formación y capacitación, que se determina como la oportunidad perfecta para ampliar los conocimientos de las personas que integran una organización o grupo cultural. Hay artistas que tienen un desempeño destacado en cuanto al ámbito personal y además cuando integran un grupo, por lo que la capacitación se debe orientar hacia el desarrollo de sus potencialidades. En otros casos, la capacitación es encauzada a minimizar las brechas en el desarrollo de habilidades y competencias. Zona Cultura se contactó con el coordinador del evento, Bolívar Ancha Luisa. Nos detalla cuáles fueron las propuestas planteadas por los artistas para llegar a este taller. La mayoría de asistentes propusieron que uno de los grandes abismos que tienen es no poder realizar los proyectos de acuerdo a las matrices o componentes que se necesitan para presentarlos. En esta ocasión hemos realizado, gracias a un gran esfuerzo, ¿no?, que hace también la Casa de la Cultura, para poder dar este taller, que se lo va a realizar con 25 personas, se lo va a realizar nomás este taller. En esta nueva edición de los talleres, los grupos de gestores culturales llegarán a la ciudad de Quito con sus compañeros de todos los núcleos provinciales con los que cuenta la institución. Es grato saber que para esta convocatoria se tuvo una gran acogida a nivel nacional, no solo fue a nivel de Quito, fue a nivel nacional esta acogida. Bien. Y por eso es que estos cupos se han visto también copados. Tenemos gente de Imbabura, tenemos gente de la costa, tenemos gente de la Sierra Norte, Sierra Sur, del Oriente también, que tenemos gente que ha mandado sus de esto, y también gente de Galápagos. Los planteamientos que tienen los organizadores para que salgan conceptos, resoluciones y proyectos a desarrollar nos lo cuenta su organizador. El resultado de este taller es cada uno va a aprender a elaborar su propio proyecto, generar una lluvia de ideas. No es el taller en el que vienes, te dicen el objetivo principal se maneja así, vienen los objetivos específicos, no. Es sobre la práctica, sobre la praxis de generar tu proyecto. Entonces viene con el temario de quiero hacer en mi provincia el proyecto sobre el rescate del tema del agua y lo que interviene en la comunidad. Entonces él viene y sobre eso vamos trabajando. Este viernes arranca el primer día de los talleres de realización de proyectos culturales, que será por 3 días. Quiero invitarles a que sigan a todos estos procesos que la sede nacional de la Casa de la Cultura está proponiendo, ¿no?, y respondiendo también para generar un ambiente cultural en el cual se pueda trabajar y también se dignifique este trabajo. Los grupos y colectivos culturales tendrán en estas jornadas capacitación para poder desarrollar sus proyectos que antes habían quedado estancados por diferentes motivos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Tenemos ya las 7 de la mañana con 40 minutos, 7 y 40 en todo el territorio continental ecuatoriano. Con la reapertura del Ágora de la Casa de la Cultura, este próximo 17 de mayo, la agrupación puertorriqueña Cultura Profética llega por primera vez a nuestro país y luego de su gira por Europa y Latinoamérica. Traen sus mejores temas de reggae con un mensaje de conciencia social. Música. Uno de los espacios que tendrá su reapertura el próximo mes es el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y como estelar recibirá en sus instalaciones a la banda Cultura Profética, grupo de músicos puertorriqueños formados en el año 1996 con una carrera internacional que está en pleno crecimiento, dirigidos por Willy Rodríguez, Omar Silva, Eliud González y Boris Bilbrandt. Tiene 6 producciones discográficas y se han presentado en los mayores foros de las ciudades más importantes de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. Tras su paso por algunos países de Latinoamérica y sus conciertos en Europa, la agrupación puertorriqueña Cultura Profética llega hasta nuestro país con sus mejores éxitos y a celebrar, además, su aniversario. Esta banda celebra 22 años de creación. Lo hace con un show en nuestra capital, Quito. También se presentará en Cuenca y Guayaquil. La misma nació como una necesidad de sus integrantes de expresar sus sentimientos y también para homenajear al gran Bob Marley, representante del reggae. Canciones como Ilegal, Complicidad, Rimas para seducir serán interpretadas por Willy Rodríguez y sus demás compañeros. Además, con sus melodías integran al tema de la conciencia social. Por eso la mayoría de sus letras habla de problemáticas actuales del mundo, con lo que esperan crear debate entre sus seguidores para resolver estas problemáticas. En una entrevista con Televisión Española, el grupo recalca lo que representa su trabajo artístico-musical. Además, confesaron cómo se integró el grupo y cada uno de quienes lo conforman. La primera vez que nos reunimos fue cerca de casa, en un barrio que le llaman El Hoyo. Es como un barrio de resistencia, de invasión, que tú invades un terreno y pones casa. Y era bajo, estábamos encima de una U de correr el skate, que hicieron unos panas. Bueno, para mí lo fue todo, no la universidad solamente, sino la escuela de la Universidad de Puerto Rico, que fue donde yo tuve la oportunidad de estudiar desde muy pequeño, ¿no? Toda mi vida. Yo creo que lo que me marcó de Jamaica fue más bien la convivencia con la banda, con los muchachos. Era la primera vez que yo salía de Puerto Rico, la primera vez que me montaba en un avión. Entonces, imagínate, 20 años para ir a grabar tu primer disco a Jamaica, a empezar a cumplir tu sueño, porque pues, el comienzo de un sueño, y bueno, pasó y aquí estamos. No lo olvide, el próximo 17 de mayo, Cultura Poética, para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Vamos a continuar con más información de nuestra querida institución cuando ya tenemos la hora exacta, 7:43 a.m. Le recordamos que este espacio es también retransmitido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Oro. No sé si nos recuerdas, Laura, la página. www.cceloro.gob.es. Vamos a seguir nosotros con más información. Tenemos ya las 7:43 a.m, 7:43 en todo el territorio continental ecuatoriano. Usted también puede descargar nuestra aplicación ingresando a Play Store. Va a poner usted ahí Radio CCE y obviamente pues puede llevar a este medio de comunicación en su bolsillo a través de su semáforo inteligente, que eso es importante que usted tome en cuenta. Hay algo, datos también que debemos recordar, tanto los usuarios, quienes usan el transporte público y aquellos que también los conducen. Por supuesto, la AMT nos invita a que también nosotros seamos parte de la fiscalización de las unidades del transporte público. Si bien es cierto, ellos lo realizan constantemente, nosotros también podemos convertirnos en unos vedores, en testigos y testimonios para exigir una calidad en el transporte público. Existen líneas de contacto para que usted también pueda denunciar el trabajo que se realiza en el transporte público, o si es el caso también incluso felicitar a cada una de las unidades por su trabajo. Algo que también debemos aportar, Darío, es, mira, tú acabas de ver una imagen en los asientos donde son designados a las personas embarazadas con niños, ancianos, y te darás cuenta que a veces también es el cuidado de los usuarios. Por favor, si se está levantando ahí el papelito, no lo acabe de romper, al contrario, ayude a que esas unidades se mantengan en perfecto estado, porque quienes estamos usando somos, en este caso, la población, los que nos subimos en el transporte público. Vamos a continuar con más notas. Por supuesto, 7:45 a.m. ¿Sabe usted cuál es el proceso de elaboración de un libro? Le invitamos a conocer cómo se realizan estas obras creativas a través de 5 sencillos pasos. Además, un poco también de la historia del Fondo Editorial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Pedro Jorge Vera, dirigido por el Departamento de Publicaciones de nuestra institución. Este reporte junto a Jamie Chiluisa. Un libro nos adentra en historias, cuentos y fábulas, con un toque de realidad y otro de fantasía. ¿Pero te has preguntado cómo es el proceso de creación de estas obras? Hoy te contamos cómo a través de 5 sencillos pasos, placas de metal se convierten en verdaderas obras de arte, que permiten abrir una ventana a mundos diferentes. El 7 de junio de 1945 se cumplió el sueño de Benjamín Carrión de que la Casa de la Cultura Ecuatoriana cuente con una imprenta propia, a través de la firma de la escritura de adquisición de los talleres gráficos de la editorial Colón, para formar su propia editorial, Pedro Jorge Vera, en honor al reconocido escritor considerado el maestro de la narrativa ecuatoriana del siglo XX. Los equipos incluían una máquina de linotipo, que tardaba hasta 2 años en imprimir un libro. Jaime Paredes nos comenta cómo era este proceso. Con esas máquinas lo que se hacía es escribir línea a línea, ¿sí? Y cada línea iba a un crisol en donde había plomo fundido a alta temperatura. Esa línea que tipeaba el linotipista iba hasta ese crisol, y del crisol salía plomo hirviendo y se formaba un lingote que dejaba fijando las letras en la parte superior del lingote. Inicialmente funcionaba únicamente la editorial Pedro Jorge Vera. En el 2001 nace el Departamento de Publicaciones bajo la dirección de Patricio Herrera. Desde entonces se integra con la dirección de publicaciones como tal, que incluye diseño y corrección de estilo y administración, la editorial Pedro Jorge Vera, la bodega y la librería de la casa. Te contamos paso a paso el proceso de publicación de un libro. Paso 1, análisis y corrección. El primer paso para publicar un libro es enviar una carta dirigida al presidente de la sede nacional, Camilo Restrepo Guzmán, que pasará por un consejo editorial especializado para cada tema. Si el libro es aceptado, pasa a corrección. Flor de T. Chiriboga, quien ha trabajado más de 21 años en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, nos comenta cómo es el proceso de corrección de las obras. El texto llega impreso porque yo corrijo con esfero rojo todas las faltas que encuentro. Corrijo estilo, sintaxis, faltas de ortografía. Además, Katia Artieda nos comenta los mayores inconvenientes que encuentra en este proceso. Muchos fallan en la parte de puntuación, que yo considero es quizá lo más difícil de la edición. Un porcentaje muy alto. La gente no sabe puntuar, entonces hace falta hacer eso para delimitar perfectamente las ideas que ellos nos quieren transmitir. Paso 2, diseño de arte. Una vez corregido el material, se entrega a los diseñadores gráficos, quienes optimizan el tamaño y la resolución, para posteriormente generar la imposición de color y formato de salida. El autor normalmente nos sugiere una foto que él desea, o una ilustración. Entonces él dice, yo quisiera, por ejemplo, hicimos uno de un libro que se llama El Café del Muerto. Es dentro de una colección que se llama Cosecha Tardía, pero el autor nos dice, yo quisiera algo que sea de humor, porque el libro trata de humor. Entonces nosotros de esa idea del autor, entonces buscamos imágenes o ilustraciones, y de acuerdo a eso después le mostramos algunas opciones para que el autor decida. En el departamento de publicaciones se imprimen todos los afiches para los eventos que se desarrollan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, las revistas de literatura Casa Palabras, de cine 25 watts, la revista museológica Pedro Pablo Traversari y Letras del Ecuador, periódico de arte y literatura que inicia su primer número en abril de 1945, cuando se crea la Casa de la Cultura Ecuatoriana de manos de Benjamín Carrión. Revistas, como es una es algo un poco más visual, siempre se apoyan de imágenes y entonces y de, bueno, de títulos un poco más grandes y ese tipo de cosas. Entonces nosotros lo que hacemos es elaboramos un estilo de revista, es decir, como una personalidad que tenga la revista. Nosotros comenzamos a editar lo que es la publicación adentro de lo que se va a hacer ese día, con fotografías, textos, informaciones y todo lo relacionado al evento. Paso 3. Área de preprensa. Los documentos, a través de un sistema de placa directa, pasan al área de preprensa, lugar en el que Ricardo Silva y Mari Garzón imprimen las placas de metal a través de un proceso de grabado láser. Luego pasan por un procesador en el que la placa cumple con los procesos de lavado, fijación y secado. Cada placa sale con un color específico que puede ser magenta o rojo, cian o azul, amarillo y negro. Paso 4. Impresión sobre papel o medición de color. Una vez que tenemos listas las placas metálicas, este proceso pasa a prensa. En las impresoras alemanas Speedmaster se coloca la tinta y planchas de metal en las que se graba el diseño. Richard Kilka nos comenta este proceso de impresión. Viene, primero es a cortar el papel, material, del tamaño que se requiere, depende del libro o afiche, como le digo. Y de ahí viene el proceso de impresión. Se le ponen las tintas a la máquina, que esta es una máquina alemana bicolor. Se le puede poner entre amarillo y magenta, o cian y amarillo, y se termina con el negro, o el azul, así en ese proceso para poder acabar con la impresión. Luis Anchapaxi nos comenta las especificaciones técnicas de estas máquinas alemanas. El tamaño máximo mide 74x60, el tamaño máximo. La velocidad máxima de esta máquina, si tú lo puedes ver, llega a 12.000 por hora. Pero casi nunca se trabaja a esa velocidad porque vendría a dañarse la máquina. Hay que un estimado de 8.000. Paso 5, fase final de encuadernación. Finalmente, Luis Tello nos comenta la fase final de encuadernación, pegado y corte de libro. Aquí vienen los pliegos y aquí esta máquina que se llama la dobladora o convertidora le convierte los pliegos en cuadernillos. Los cuadernillos pasan a la siguiente área de los compañeros que recogen, reúnen y hacen un libro sin portadas, así nomás en crudo. De ahí la siguiente máquina es la encoladora. La encoladora lo que hace es destruir el lomo, abre surcos para que penetre la goma. La goma calienta a 300 grados centígrados y después de eso coge la portada. Y sale un libro preterminado ya. De ahí va a la guillotina, en la guillotina se refilan los lados y ahí se puede decir que es un libro ya terminado. En el departamento de publicaciones se imprimen todos los afiches para los eventos que se desarrollan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, las revistas de literatura Casa Palabras, de cine 25 watts, la revista museológica Pedro Pablo Traversari y Letras del Ecuador, periódico de arte y literatura que inicia su primer número en abril de 1945, cuando se crea la Casa de la Cultura Ecuatoriana de manos de Benjamín Carrión. Seguimos con más información, 7:54 a.m. y nos vamos hasta Loja. La Extensión Cultural de Vilcabamba de la Casa de la Cultura, Núcleo de Loja, recibe la visita de técnicos de la entidad para inventar más de 3.000 libros de variada temática y escritos en español e inglés con los que cuenta la Extensión Cultural para consulta de ciudadanos nacionales y extranjeros. El personal técnico de la Biblioteca Máximo Agustín Rodríguez de la Casa de la Cultura de Loja se trasladó a la parroquia de Vilcabamba con el propósito de realizar un inventario de la Biblioteca de la Extensión Cultural de dicha parroquia, que está bajo la coordinación de José Pablo Ibar. Vivar señala que una de las formas de propagar el pensamiento y revitalizar la cultura es a través de la lectura. Por ello, ha coordinado con la mencionada institución para desde la extensión cultural trabajar con fines inclusivos e interactivos con la colección de aproximadamente 3.000 libros en español e inglés con los que cuentan. Textos que serán organizados técnicamente por quienes laboran en la biblioteca de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. La entidad señala que la idea de una biblioteca itinerante se desarrolla con la perspectiva de llegar a la población autóctona y extranjera que visita y disfruta del conocido como Valle de la Longevidad. Este es uno de los proyectos que la Extensión Cultural coordina con la institución para consolidar a Vilcabamba como un ícono del turismo cultural de Loja y el país. El Valle de Vilcabamba, conocido como Valle Sagrado o Valle de la Longevidad, está ubicado a unos 41 kilómetros al sur de la ciudad de Loja y es famoso por la avanzada edad que sus habitantes suelen alcanzar. Vilcabamba, con sus ríos de agua nutrida de magnesio y hierro, es famosa por ser el refugio de los longevos. Clima privilegiado, noches despejadas y su vegetación exuberante hacen de este pequeño valle un paraíso perdido y un punto de encuentro para turistas de todo el mundo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. En Quito. 7:57 a.m. 7:57 nos vamos con la información de la capital de los ecuatorianos. Contra el Viento Teatro le invita a ver la obra La Flor de Chuquiragua. Evangelio Macán. La Chuquiragua es la flor nacional del Ecuador. Se encuentra a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar. Por su belleza y fortaleza, el grupo Contra el Viento Teatro la encuentra como una metáfora de la madre. Personaje principal de esta obra de teatro que nació hace más de 10 años bajo la pluma y dirección de Patricio Vallejo y la actuación de Verónica Falconi, Rodica Enríquez y María Belén Bonilla. La obra escénica vuelve a los escenarios para conmover al público. Bonilla cuenta brevemente la historia de La Flor de Chuquiragua. La obra es la historia de una madre que ha perdido a su hijo en la guerra de Irak, una madre campesina de los Andes del Ecuador, se devela la historia y el porqué de la historia a raíz de que una periodista va a hacerle una entrevista a esta madre a su casa en Chuquiragua. En estos años, La Flor de la Chuquiragua se ha convertido en la carta de presentación de Contra el Viento Teatro, participando en festivales internacionales de Latinoamérica, Norteamérica y Europa, e incluso ha sido objeto de estudio para tesis de maestría y doctorados, y pensum de estudio en teatro en varios centros de formación escénica. ¿Qué hace tan especial a la obra? Escuchemos. La estética, la calidad técnica los actores y obviamente la propuesta de la puesta en escena del dramaturgo y director. Por eso es que están reconocidas a nivel internacional, sobre todo. Las funciones de esta obra serán los días jueves y viernes 5 y 6 de abril respectivamente, a las 7:30 p.m. en la Alianza Francesa. ubicada en la N32 y Avenida General Eloy Alfaro y Bélgica, en Quito. El costo general es de $8 y preferencial $4.